Deliberante, hoy hay sesión de los ediles capitalinos, uno de los temas relevantes de esta convocatoria de los concejales tiene que ver sobre el tratamiento, ¿no?, de la implementación y utilización que van a hacer de los fondos atento a la asistencia financiera, ¿no?, que se recibió desde Nación la semana pasada y que esto involucra a pequeños y medianos productores, no tan solo de los llanos de la provincia de La Rioja, en el interior, sino también a productores de la capital de la provincia de La Rioja, y es por eso que los concejales van a evaluar, ¿no?, la forma en la cual piensan implementar y utilizar estos los fondos, ¿no?, que lleguen para los productores en la capital de la provincia de La Rioja. En otro orden de cosas, nosotros hace instantes conversamos con el secretario de Derechos Humanos en la provincia de La Rioja, estamos hablando de Domingo Bordón, sobre la situación concreta sobre los juicios de lesa humanidad, ¿no?, que se siguen acá a ex dictadores, ¿no?, que se llevó a cabo sobre el proceso de la dictadura militar. Concretamente, bueno, es conocer, ¿no?, cuáles son los plazos que se manejan en cuanto a la realización de los juicios, de las causas de los sacerdotes en Puebla, de Vil, como así también del ex obispo Angelelli. Sobre estas causas, ¿no?, nos da explicaciones justamente Domingo Bordón sobre las concreciones de fechas de realización ya de estas audiencias de juicios. Adelantar por la cual se investiga la muerte de los sacerdotes chamitas. Allí recordemos que hay dos detenidos, como la Estrella y el policía provincial retirado Domingo Benito Vera. Luego, en la causa de Monseñor Angelelli se ha pedido hace 3 meses la elevación a juicio. Y bueno, aquí está más, digamos, retardada es la referida al crimen de laico Faustino Pernet. ¿Cuáles son, hay alguna fecha concreta, digo, en este caso más adelantada, fue la de Mura y de Longueville? Última acción. Bueno, nuestro deseo es que esto se acelere aún mucho más, pero esto depende de todas las responsabilidades que tiene cada abogado, representante de cada parte. Y depende también del Estado de Derecho, que brinda posibilidades a los acusados o sospechados de la responsabilidad. Todas las garantías que corresponden al Estado de Derecho. ¿Qué opinión le merece la detención domiciliaria del ex juez catalán? El Roberto Catalán, que quedó detenido ayer tarde. Bueno, ya en diarios locales hace un mes, creo, en un recuadro salían los cargos que pesaban sobre él. Y realmente, a partir de esa lectura, cualquier ciudadano común entendía que era previsible la detención de él, porque son cargos graves, ¿no?, que tienen que ver con la investidura que él tenía en ese tiempo, que primero fue fiscal y después, bueno, se hizo cargo como juez federal. ¿Era su relación del trabajo que desarrollaba con estas situaciones, los asesinatos de Muni, Longueville, Pernera, Magdalena? Bueno, eso se debe ver en cada causa, ¿no? No sé en esa causa cuál es su responsabilidad, pero las que sí son públicas es la de, por ejemplo, no brindar la asistencia que correspondía del Estado Federal. Y eso yo lo he vivido como víctima, ¿no? Hay detenidos que jamás tuvieron la visita de un abogado defensor. En mi caso, yo recién a los 6 años, días antes de salir en libertad, tuve la visita de él. O sea, lo menos que podemos decir es que hubo negligencia, lo menos, y dicho de una manera diplomática, ¿no? Ahí está la palabra del secretario Domingo Bordón, ¿no? Lo menos que podemos decir es que actuó con negligencia y de una manera diplomática, supiriéndose al accionar de la ex juez Roberto Catalán en el proceso de la dictadura, quien se desempeñaba, bueno, Catalán como juez federal por aquel entonces en la provincia de La Rioja. Y todavía, Sergio, la incertidumbre, ¿no?, de no saber concretamente cuándo van a ser las fechas, ¿no?, de los juicios en estas causas. Y como bien lo decía Bordón, las más adelantadas son las que están referidas a los asesinatos de Murias y de Longueville, pero que todavía no hay concretamente una fecha de inicio de juicio. Oh, muy bien, Carlos. Entonces la palabra de Domingo Bordón, secretario de Derechos Humanos, ¿no?, hablando de este caso, ¿no?, y de la detención, más concretamente, del ex juez Roberto Catalán, dispuesta por el actual juez federal Herrera Piedrabuena, y que él va a permanecer, ¿no?, en su domicilio, pero por cuestiones de salud permanece ahí, ¿no? Sí, por cuestiones de salud. Y como lo decíamos ayer, ¿no?, llama la atención, ¿no?, en todas estas situaciones que todos están, digamos, en estado de salud delicado, ¿no?, y por los cuales no pueden cumplir la pena, ¿no?, en un centro de detención, ya sea la policía o en alguna dependencia del ejército, como habitualmente se utiliza, se estila hacer, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se le ha dado la presión domiciliaria. También me imagino que también por una cuestión de edad le corresponde también este privilegio en este caso. Este privilegio, la verdad que es así, ¿no? Carlos, gracias, volvemos contigo en la mañana. Hasta luego, gracias. Hasta luego, 10:17.